Estoy contento, canto para disipar sufrimiento que tengo por las mujeres que se fueron y me dejaron como nube que deja el viento. Dios mío, señor, qué sufrimiento me está matando este guayabo. Vivo pervertido en el trago, yo me acabé, güey, por completo. Primero se fue Dar Alba, después se me fue Toñita, después se me fue Beatriz, esa morenita que la quise con el alma. Y mi padre San Juan Bautista, a ella tendrá que castigarla. Yo que la quise con el alma, me abandonó la muy maldita, y por mucho que sea bonita, nunca en la vida irá a buscarla. En asuntos de mujeres no tengo la suerte buena. Si alguna llega y me quiere, más tarde se va y me deja. Lo mismo que Beatriz Elena, que se fue a su pueblo rabiosa. Yo no niego que fue tan buena, pero también fue caprichosa y sobre todo muy celosa, que eso es lo que ella la condena. ¶¶